casa está la rumba, por acá, por el Batey. Como suenan los tambores me dan ganas de bailar. Qué sabrosa está la rumba, por acá, por el Batey. Como suenan los tambores me dan ganas de bailar. Voy, voy, voy a bailar. Olero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Sabrosa está la rumba, por acá, por el Batey. Como bailan, como tocan y suenan los tambores, me dan ganas de bailar. Qué sabrosa está la rumba.